¿Nos puedes decir tu nombre y de qué organización vienes? Mi nombre es Miguel Ángel Mijangos, trabajo en Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, que tenemos trabajos en la montaña de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca, y un proyecto en Carrizalillo, Guerrero, que está en otra región, en la región centro-norte del estado de Guerrero. ¿Nos puedes hablar en específico del Carrizalillo? Sí, mira, nosotros llegamos a Carrizalillo en el 2009, después de ya un proceso de negociación que se había dado entre el ejido y la empresa Golcor, a partir de una compra ilegal de la tierra que realizó la empresa, y que en el siguiente año, al recibir su primer cuota, los ejidatarios se dieron cuenta que pues era demasiado poco lo que les estaban ofreciendo, empezaron a tratar de hacer una pelea como para incrementar la cuota, y en el camino se encontraron muchos grupos de abogados, sobre todo bufetes, ¿no? Que iniciaban en el apoyo con ellos, pero que en el camino los dejaban porque la empresa los cooptaba y rompía todo el proceso de la negociación. Entonces daban por hecho que ya habían perdido la tierra, y en algún momento entraban en contacto, alguien les dijo que en la montaña de Guerrero había un grupo, en el Centro de Derechos Humanos, la Chinolan, que podía ayudarlos en la lógica de la defensa, pero desde el enfoque de los derechos humanos. Entonces fueron con ellos y pues fue mucho más allá lo que se logró, ¿no? Porque al final muy rápido se dieron cuenta que el contrato que habían realizado con la empresa era ilegal, y que entonces la posibilidad de echarlo para abajo era real, no era factible, o sea, era total. Pero estos 2 o 3 años que la empresa ya se había posicionado de alguna manera de varios procesos sociales en la comunidad, pues ya no les alcanzó para echarla para afuera, y más bien hicieron un convenio de arrendamiento. En ese convenio de arrendamiento nosotros participamos por la invitación de Tlachinolan, porque si bien a bien era un convenio, no se sabía cómo establecer una relación como económica con el ejido, y ellos pensaban que nosotros, a partir de un trabajo que hacemos de planeación comunitaria, podíamos dar más elementos. Por supuesto que cuando llegamos dijimos, pues esto no es posible, ¿no? Si esto es un proceso que va a durar más. Entonces lo único que se logró sacar ahí fue justo hacer un proceso de planeación que duraba 8 o 9 meses, para más bien plantear una renegociación en el siguiente año, y que eso, a la larga, sin saberlo, nos dimos cuenta que fue el punto más fuerte del proceso que hoy vivimos en Carrizalillo. Es decir, es la única comunidad en el mundo que tiene un contrato anual, a diferencia de otras que firman por 30 o 50 años las concesiones, y ya no puedes hacer modificaciones estructurales. Y en cambio Carrizalillo cada año, si quiere, puede sacarlo. Obviamente es imposible, ¿no? Por todo lo que ha estado sucediendo ahí. Y entonces, ya después de que nosotros hicimos ese primer estudio de planeación, empezamos a entender lo que era la minería a cielo abierto, empezamos a ver que era una locura. Nadie de los que estábamos en el equipo queríamos abonar a un proceso de negociación, más bien queríamos establecer un proceso de ruptura, ¿no? Por todo lo que implicaba. En la búsqueda de información, vimos con la REMA, con la red mexicana de afectados por la minería, y con ellos empezamos todavía a retroalimentar más la información en función también de las experiencias que ellos ya estaban teniendo en Centroamérica con otros grupos de resistencia que estaban unidos a tener las presas, los ríos, ¿no? Para todo este en torno a los ríos, y pues resulta que todos empezaron a tener coincidencia también con proyectos mineros. Luego ya nos dimos cuenta que la coincidencia tenía un orden estructural. O sea, más del 40% del país había sido otorgado en concesión, y esos porcentajes, incluso en algunos países de Centroamérica, llegan al 60%. Entonces ahí te das cuenta que la política global está instalada en función de los proyectos transnacionales, ¿no? Y el poder de lo que ello implica. Por poner una correlación rápido, Monsanto controla casi el 80% de los cereales en el mundo. Entonces, no importa el tema que agarremos en términos de proyectos transnacionales, todos tienen una connotación, son altos, corporativos muy fuertes y poderosos que acumulan territorio. Y cuando tú acumulas territorio, acumulas y controlas bienes naturales estratégicos. Ya depende de cada empresa, los usa como quiere, y ya depende de cada tipo de empresa, destruye más de lo que obtiene, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí en todos los países, porque hay una gran similitud en las leyes. De hecho, la globalización es un sistema tan impuesto que literalmente van adecuando las leyes en sus componentes generales, son las mismas, y ya nada más cambian las particularidades de cada nación. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho agrario, que nos da un sistema de protección que les ha costado muchos años tratar de debilitarlo, a diferencia de otros países donde ese derecho no existe y pues más rápido les pasan encima, ¿no? Entonces vas viendo cómo van metiendo leyes en México para debilitar esa estructura, sabiendo de antemano que lo que han hecho en otros países nos dejen más indefensión. Entonces, bueno, el proyecto este siguió caminando, la gente estaba dispuesta a asumir los riesgos, los llevamos a varios eventos como para ver si a partir del intercambio ellos desistían y se echaban para atrás. También tenemos que reconocer que como REMA no teníamos tan fina la información, ¿no? Que luego eso también es importante. Las formas de comparar de repente sí se nos diluyen, ¿no? Porque no es tan específico lo que luego pretendemos. Y pues el proyecto se instaló. Se instaló, se hizo una negociación y nosotros metimos en esa negociación todo un componente de salud, varias cláusulas que están vinculadas a la salud. Es el único convenio también en el mundo que las tiene. Entonces tiene un sistema de monitoreo ambiental y de la salud mixto, tiene un fideicomiso para la salud, tiene todo un proceso, que ese sí lo tiene en muchos lados, de acondicionamiento de clínicas, mejores medicamentos y eso. Pero además nosotros tenemos un fondo, dijo nosotros como se va a elegir, además se tiene un fondo que está vinculado a la adquisición de medicamentos y de equipamiento, y se tiene un salario para un médico que en la comunidad es de forma independiente, que opera, ¿no?, que trabaja todo el contexto de la salud, y que estamos justo trabajando con ella en el enfoque comunitario, de salud comunitaria, ¿no?, el bienestar físico, mental, psicológico y natural que necesita una gente para poder estar sano, ¿no? Ese es nuestro concepto de salud comunitaria. Que se lo hemos ido aprendiendo a partir pues de los proyectos que esta misma empresa tiene en Guatemala, en San Miguel Iztahuacán y en Valle de Siria. Cuando empezamos a compartir con esos compañeros, pues nos encontramos también con la gente que los estaba acompañando, y una persona muy importante fue el doctor Juan Almendares, porque él es un especialista justo que tiene un enfoque mucho más integral de cómo percibir la salud y la enfermedad y el entorno a la enfermedad, ¿no? O sea, las condiciones que están girando a lo que yo siento en mi cuerpo. Y empezamos entonces a documentarnos más, y entonces vimos la necesidad de que era muy importante que entre los tres países empezáramos a documentar los daños a la salud y al medio ambiente desde tres corrientes diferentes: la epistemológica popular, es decir, el sentir concreto, y darle una reivindicación de que no solo la ley tiene razón, sino mi cuerpo también, ¿no? Y entonces hay toda una corriente ahí política, social, que estamos trabajando. La parte científica de la documentación en sí misma, o sea, tener buen control de lo que nosotros queremos sacar y que se repita en los mismos países para que luego podamos tener más consistencia en nuestros datos. Y la tercera, que es la que menos nos gusta, pero que es la que estamos incorporando, una incorporación concretita a todos los mecanismos legales que hay. Es decir, yo ya no mando mis pruebas al chopo, ya los mando a un laboratorio certificado por la OMS, porque jurídicamente ese sí puede fincar responsabilidades en un proceso de rendición de cuentas, que ese es el enfoque que estamos teniendo nosotros en Carcelillo. Es una mina, se va a oír feo, pero en el contexto de la lucha antiminera es una mina piloto. O sea, como esa mina, con todas las condiciones que tiene a favor por el tipo de convenio que realizó, puede tener acciones concretas para con los otros pueblos donde tenga comunidades. Entonces los promotores de salud de la comunidad van a todos los foros, tanto a los regionales como a los estatales o a los nacionales, a promover no a la minería, cuando ellos finalmente tienen que estarse peleando con sus familias en este proceso de negociación que tienen. Eso nos ha permitido hacer muchas alianzas, ¿no?, con académicos, con otros grupos, con gente como nosotros que está trabajando también en el mismo tema. Tenemos alianzas bien interesantes que están haciendo que este año sea más fuerte nuestro proceso de documentación, pero también nos está haciendo más tristes, porque conforme lo aprendemos a documentar más, los daños son del terror, ¿no? Están súper grandes, muchos de forma irreversible, sobre todo un porcentaje muy alto de mujeres que están en la etapa del embarazo tienen o abortos o partos prematuros, y luego en esa misma condición deformaciones, ¿no? Niños que nacen sin alguna parte del cuerpo. Y ahí pues ya depende de qué sea el problema, ¿no? Por ejemplo, hay niños vivos que tienen los dedos pegados, hay niños vivos que nacieron sin una parte del cerebro, y todo lo que implica el acompañamiento de ese caso en particular, ¿no? De llevarlo hasta Acapulco, que está a 6 horas casi de Carrizalillo, todo el gasto que implica, de tal manera que ahí en este caso Carrizalillo se muestra que a pesar de que tiene uno de los contratos más robustos a nivel internacional, ¿no? Que sí, sus ganancias son en onzas Troy, no son en pesos, y se van modificando cada año, ¿no? Pues mucho dinero lo que de repente puede recibir un ejidatario, a diferencia de lo que esa misma mina hace en San Miguel Iztahuacán, ¿no? Y que se refleja muy fácil en un componente. El costo de producción para sacar una onza en Carrizalillo es como de $700. Eso es lo que le cuesta sacar una onza, incluyendo los contratos y convenios con los pueblos, el pago de utilidades a los trabajadores. Y en San Miguel Iztahuacán le sale casi en $80. Es decir, ahí no dan nada. Y en Valle de Siria se fueron, esa misma empresa. O sea, un día vio tal nivel de daños que decidió largarse, y el Estado hondureño ocultó los datos de un estudio que hizo Almendares por 5 años. Entonces, cuando ya salió todo público, ¿no? Aunque la gente se estaba muriendo, ya saben, ¿no? Lo legal es ya lo que vale, pues ya la gente estaba en total indefensión y en una condición de resistencia, de debilidad, ¿no? Y entonces, justo el convenio de Carrizalillo y nosotros decimos, ¿cuál calidad de vida es para mejorar la muerte, no para mejorar la vida, ¿no? Pero es bien difícil de permear eso en los procesos de conciencia de la gente. Hay muchos vacíos en nuestros pueblos, ¿no? Cómo percibimos la vida en un contexto global de consumo es un lío, ¿no? Nos monetiza y entonces hace que caigamos en la trampa de que teniendo dinero, los procesos de bienestar a los cuales yo me acerco con ese dinero me hacen mejor. Y es ridículo, ¿no? O sea, yo tengo una camioneta Lobo que vale $700,000 ahí en Carrizalillo, que anda por terracería. No tengo drenaje, tengo todo el tiempo polvo, tengo a mi hijo que llevarlo a terapia constantemente. El 70% de la población tiene problemas de ojos, ¿no? El 60% de los niños que están en etapa de gestación fallecen. Es una locura, ¿no? Y el dinero les está alcanzando solo para crear un nuevo ente social consumista, individualista y terriblemente marginal, ¿no? ¿Quién sabe qué sea peor? ¿No? Si ser pobre económico o ser pobre subjetivamente hablando desde el contexto de la desarticulación del ser humano como ente social. Y luego ya le puedes agregar todo el tema de inseguridad, porque obviamente va a contar. Ese tema solo lo manejo así, no lo voy a desglosar porque me pone en riesgo, ¿no? Hay un pacto ahí y entonces lo respetamos. Lo pongo porque es un tema que ahí está y que esa es la otra parte de la película. En este encuentro se estuvo hablando, bueno, sí, ¿no? Una postura muy clara en contra de la minería. Pero también se habló de esta otra posibilidad de decir sí a otros proyectos. ¿Nos puedes hablar acerca de eso? Sí, mira, en el M4 justo también hay muchos grupos que están en resistencia a todo. O estamos en resistencia a todo. Y por supuesto que también tenemos que estar planteando propuestas, ¿no? Entonces, dentro de las 5 estrategias que tenemos a nivel mesoamericano, una de las estrategias es el desarrollo de proyectos alternativos, y en este tipo de proyectos el enfoque es justo el que manejamos acá, la defensa del territorio. Entonces las acciones están vinculadas a cómo hacemos que el territorio sea más afable, ¿no?, con los procesos locales. Es decir, tenemos primero que desmitificar que yo vivo en una zona pobre cuando todas las transnacionales se hacen multimillonarias con la riqueza de los bienes naturales, y no es cambiar un sujeto por otro, o sea, no es quitar la empresa y luego yo hago una empresa comunitaria, que eso es lo que nos plantea también todo el proceso de la globalización. Ahí tenemos el ecoturismo y todas esas cosas que son la misma lógica, ¿no? El mercado orgánico es la misma lógica, ¿no? O sea, te entrampan en el proceso técnico, pero al final el vínculo con el mercado es el que te rige. Entonces acaba siendo un poco lo mismo, los certificados de pago de carbono, todo es lo mismo. O sea, el que contamina paga. Pero a mí me dan $300 por cuidar una hectárea,